Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde estéis. Estás oyendo Diverbulario, la cadena divertida donde aprenderás ejemplos del buen y del mal uso de las palabras. Donde explicamos sus significados. La palabra de hoy es despierto. Despierto significa listo y con inteligencia viva y clara. Un sinónimo de esta palabra sería avispado. Esta palabra se podría usar para decir: Elisa es una chica despierta y curiosa. En una redacción podría sustituir a la palabra listo. Otro significado de la palabra despierto es lo contrario de dormido. Esperemos que os haya gustado este programa. Les han hablado Elena Bastante y Omaima Moffett. Hasta el próximo programa.